8 años de guerra con Irán y lo usaron. Y después le dieron armas químicas para que peleara contra Irán. Y después resulta que descubrieron que Saddam Hussein tenía armas químicas, que se le habían dado nada más ni nada menos que Gran Bretaña. Y resulta que después Saddam Hussein era un cuco. Y que ese cuco le sirvió a ellos para tener la flota en la zona, porque primero lo instaron a Saddam Hussein a invadir Kuwait. Se desató la tormenta del desierto, que fue la guerra que perdió Saddam Hussein. Pero Saddam Hussein no fue echado del poder, lo dejaron. Y cuando quisieron desatar la primavera árabe para quedarse con todo el petróleo de las zonas, invadieron tranquilamente. Y Saddam Hussein no sé si murió, por ahí murió un doble. Pero sí les puedo garantizar una cosa, que hubo millones de muertos del pueblo iraquí. Y hubo millones de muertos en Libia. Y las armas químicas nunca aparecieron, nunca las encontraron. Y esto es lo que están haciendo, con la excusa de Maduro, no tenga ninguna duda que pueden llegar a invadir Venezuela. No lo va a invadir Estados Unidos, la van a invadir a través de Colombia o de Brasil. Van a simular una falsa bandera y no va a morir Maduro ni los chavistas. ¿Saben quiénes van a morir? El pueblo venezolano. Y la riqueza del pueblo venezolano es lo que apetecen. Esto no es casual, esto ya lo han repetido en muchos lugares del mundo. Por eso no se equivoque, yo no estoy defendiendo a Maduro, estoy defendiendo, y si Maduro hizo negocio con Argentina, no lo hizo Maduro tampoco, lo hizo Chávez con Néstor Kirchner. Y eso, cuando yo tenía Radio Belgrano, lo denunciamos, porque eso fue una gran estafa entre Néstor Kirchner y su gobierno y el gobierno de Chávez. De allí que Antonini Wilson vino con una valija cargada de dólares para financiar las elecciones de Néstor Kirchner, la campaña de Néstor Kirchner. Y esto nosotros lo denunciamos estando en Radio Belgrano. Y como también dimos manija con la aduana paralela. Así que no se equivoque, amigo y hermano venezolano. Estamos defendiendo al pueblo venezolano y a la nación de Venezuela, que está por encima de Maduro. Y usted, discúlpeme, pero no puede ser cómplice del ataque de naciones extranjeras hacia su país, más allá del gobierno que haya. Usted tiene el deber, como venezolano, defender a su pueblo y a su patria. Eso lo aprendimos de San Martín y también de Bolívar, porque a Bolívar no hay que recitarlo, sino tomar su ejemplo, como nosotros tomamos el ejemplo de San Martín, que es nuestro padre de la patria. Ojalá siga escuchando, y si no le gusta el programa, cámbielo. Yo no tengo por qué ir a hacer un programa en Venezuela. Usted tendría que hacer el programa desde aquí para los venezolanos, pero defendiendo su patria, no condenando a su patria. Su patria no es responsable de lo que hace Maduro, y su pueblo menos. Y si el pueblo se muere de hambre, tendrá que pelear para sacarse de encima esa ignominia, como estoy peleando yo para sacarme de encima el lastre que tenemos ahora como gobernante. Seguimos, Jorge. Sí, don. Dólares de donde sea, no sé, de donde sea, conseguido. Bueno, luego del crédito stand-by obtenido del Fondo Monetario Internacional por hasta 50.000 millones de dólares, el gobierno sigue en busca de fuentes de divisas para contener la devaluación, financiarse y afrontar los mega vencimientos de deuda. Ya independientemente de lo que dice este informe, ya salió Melconian a decir que con la plata del fondo no alcanza. Hoy aprobó oficialmente, son insaciables, son insaciables. Hoy aprobó oficialmente una serie de préstamos de la corporación. Esto no fue, esto está de unos días atrás, del 21 de agosto. Hoy aprobó oficialmente una serie de préstamos de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, por un total de 1.650 millones de dólares que en parte se utilizarán para enfrentar eventuales shocks externos. No, ¿sabés una cosa? Hoy salió a decir que viene una recesión más dura. ¿Por qué? Por los cuadernos. Ah, sí, claro. Dice que va a ser, prepárense porque va a haber una recesión mucho más dura por culpa de los cuadernos. Ahora los cuadernos tienen la culpa de la recesión, de que ellos son unos inútiles y no pueden manejar el gobierno porque realmente... Pero no pueden manejar nada ellos, no pueden manejar ni las crisis externas, ni las internas, ni la ninguna. No, y ahora se refirió a Turquía. Dentro de poco tenemos la gripe acá, porque si no se refirió a Turquía... Nosotros nos gripamos. Antes se refriaba a Brasil. Ahora se tira un pedo negro en el África y nosotros no, y nosotros recibimos todo. Importamos gas de África. Hoy el diario La Nación puso algo como beneficio, como buena noticia que nos debería dar vergüenza, porque otra vez vamos a exportar gas a Chile, exportar, y eso quiere decir que nos está sobrando porque nuestras fábricas se están cerrando, nuestra industria está destrozada, entonces por eso tenemos un excedente que se lo podemos dar a Chile. Ahora, ¿cómo entendés vos de que nosotros estemos exportando gas a Chile ahora y el año pasado le importábamos? Importamos vía Chile, sí. Importábamos gas. Ahora nosotros estamos importando, porque cuando importábamos había que subir las tarifas. Entonces ahora nosotros, las tarifas ya están subidas. Entonces ahora nosotros exportamos gas que teníamos acá y no lo explotábamos. ¿Quiénes son los dueños de las empresas de esas? La casta que está gobernando. La casta gobernante. Entonces, ahí está la cosa. Bueno, pero estos muchachos, hoy se aprobó, dice que 1.650 millones, una parte se utilizarán para enfrentar eventuales shocks externos. O sea, si son internos, si los shocks son internos, esta plata no, ni la tocan, pero si son externos, la agarramos de acá. La decisión se formalizó a través de dos decretos publicados este martes en el Boletín Oficial. A través de uno de estos decretos, la CAF financiará con 750 millones de dólares un apoyo presupuestario al gobierno de Argentina para fortalecer su estrategia de gestión de deuda pública, incluida la deuda multilateral, ante la ocurrencia de choque externo. Esa eventual situación, a consideración de la CAF, puede dificultar el acceso de los mercados internacionales de capitales en condiciones consistentes con sus estrategias de manejo de pasivos. Esta línea de crédito contingente no comprometida para la Argentina tiene un plazo de utilización hasta el 17 de junio del 2019, de acuerdo con uno de los decretos. Además, en el mismo decreto se formalizó el modelo de contrato de préstamo CAF para asistir financieramente a la República Argentina a fin de apoyar el programa de financiamiento de la gestión fiscal de 2018 y 2019. No se usará, porque junio de 2019 no se usará para la campaña, supongo. No creo. Para el gobierno, las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas contenidas en el modelo de contrato de préstamo presupuesto para ser suscriptos son las usuales que se pactan en este tipo de contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos para lo que se será destinado. Y por otra parte, el Poder Ejecutivo aprobó por medio de otro decreto un contrato de préstamo por 150 millones de dólares, también previstos por la CAF, para financiar el programa de desarrollo del mercado de capitales para el financiamiento productivo. El objetivo de ese programa es consolidar la política pública que permita la inclusión financiera de todos los sectores de la economía del país, promoviendo el fortalecimiento de los marcos institucionales. Mirá, escuchá todo esto, todo este verso, porque está buenísimo. El objetivo de este programa es consolidar la política pública que permita la inclusión financiera de todos los sectores de la economía del país, promoviendo el fortalecimiento de los marcos institucionales y regulatorios que rigen el financiamiento productivo y el mercado de capitales, de acuerdo con el texto oficial, ¿no? Bueno. Cuántas palabras lindas que no me sirvieron por un carajo, porque le entendí una mierda de todo lo que decía. El tema, no importa si uno entiende o no entiende. Si no, es que te dicen todas estas cosas para que vos no entiendas un carajo. Pero, porque vos sabés que detrás de eso hay una gran mentira. Porque, por ejemplo, ahora también emiten deuda por 1,000,000,000 de dólares a través de una letra de cambio a 200 días. Sí. Pero sí, todos los días están, señores, vendiendo dólares. El Congreso. ¿No? Entran los dólares al banco y así como entran los dólares, se van porque salen a vender dólares para bajar el dólar. ¿Y a dónde se van? Al extranjero. Mirá, fuga de divisas es imparable y en este año se marcará récord. Entran, toman deuda. Entran los dólares al banco, esa deuda se paga con intereses. Ellos la salen a vender para bajar el dólar, que dice que sube, entonces hay que bajar el dólar. Se la compra y se la llevan al exterior. Y siguen endeudando. Esto es una forma de empobrecer a la Argentina y otra forma de vaciar el país, porque no hay país que aguante con esta fórmula de proyecto económico que tienen ellos. Vos vas a sacar un crédito al banco con tasa del 40% que paga la LEVAC, el banco que menos del 60% te va a cobrar, y vos, pequeña, mediana empresa, querés sacar un crédito y vos no podés pagar esos intereses cuando tenés un mercado con recesión como el que tenemos ahora. Entonces, ¿qué tiene que hacer la pequeña o mediana empresa? Cerrar su puerta porque no puede bancar a los trabajadores, porque no puede vender y porque no puede bancar porque no tiene crédito. Todo esto es una forma de destruir la Argentina. Solamente. Uno la destruyen por izquierda, como el caso de Maduro, y el otro la destruyen por derecha, como el caso de Macri. Pero son la misma mierda. Quedan pocas dudas acerca de que el 2018 será un año récord en materia de fuga de divisas. En los primeros 7 meses del año, la FAE, que es la Formación de Activos Externos, llegó a 20.027 millones de dólares. 20.027 millones de dólares es la fuga de capitales de este país en los primeros 7 meses del año. 20.000 millones de dólares. ¿Sí? Que, eso que todavía no llegaron los 50.000. A este ritmo va a estar cerca de los 35, 40 a fin de año. Y piden 50. ¿Sí? Con intereses monstruosos. Porque lo único que pagamos son intereses, porque el capital no se paga nada. No se paga nada. Pagamos intereses. Por eso te digo, están vaciando la Argentina. Es decir, apenas 3.000 millones menos que la totalidad de lo que se registró durante el año más alto de la línea histórica, que fue en el año 2008, año de la fuerte crisis financiera a nivel mundial, cuando se fueron 23.048 millones. En julio, el drenaje de divisas no tuvo vacaciones. Fue el segundo mes más alto del año en materia de fuga y llegó a 3.351 millones netos. El dato lo publicó el Banco Central, que además mostró que la cuenta corriente dio un rojo de 1.156 millones de dólares, profundizando la salida de dólares. A eso se le sumó que julio fue el cuarto mes consecutivo en el que las inversiones financieras, en lugar de venir y traer dólares, dieron salida neta, esta vez por 1.064 millones. Una suerte de lluvia de inversiones al revés, como de abajo hacia arriba. El economista jefe de la consultora Radar, Martín Alfie, reseñó feos números del balance cambiario de julio. Al agujero externo real, que son las importaciones y el turismo, se le sumó lo financiero. Y detalló su lectura. La FAE, ya dijimos que son la formación de activos externos, lo que algunos llaman fuga de capitales, iba altísima en julio. Llegó a 3.300 millones de dólares y acumula 35.514 en los últimos 12 meses. Un número muy, muy alto. La demanda de residentes no para, la inversión de portafolio, es decir, la financiera, volvió a mostrar signo negativo en julio. Es decir, aún con el respaldo del Fondo Monetario, Luis Caputo en el Banco Central, recategorización emergente y las altas tasas de interés, los capitales siguieron saliendo del país este mes. Lo que quiere decir que a este gobierno los mercados no le creen. También los intereses de la deuda dieron un déficit abultado y llegaron a 1.024 millones, mientras que la remisión de utilidades agregó 67 millones a ese negativo. Con todas esas salidas de dólares juntas, la caída de las reservas durante julio llegó a totalizar 3.885 millones de dólares, una sangría que fue compensada por los 1.232 que ingresaron con el endeudamiento público. Con papeles, con letras. El gobierno emite más deuda por $1,000 millones, que era lo que hablábamos recién, y dice que en medio de crecientes dudas por la posibilidad de un default, ya se está hablando de default, el gobierno sale a seducir inversores con una letra de moneda extranjera. El gobierno nacional sale a financiarse nuevamente y emitió una letra del tesoro en dólares por un monto total de $1,000 millones, a pagar en 200 días. Esto ocurre en medio de las crecientes dudas del mercado financiero sobre la capacidad de pago real del gobierno para el corto plazo. En la resolución 13 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el gobierno oficializó la emisión de una letra por un monto total de $1,000 millones a pagar en marzo del 2019. Pagará una tasa implícita según la oferta que reciba. La deuda ya alcanza el 60% del Producto Bruto Interno y en el exterior crecen las dudas sobre la sostenibilidad del gobierno, aún después del acuerdo de $50,000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Por ese motivo, el presidente Mauricio Macri viajará a Nueva York para dialogar con fondos de inversión e intentar convencerlos de que la Argentina no caerá nuevamente en default, en medio de las crecientes turbulencias cambiarias que llevaron al dólar de 20,50 a 30,80 en un plazo de 4 meses. Estaba pensando que dijo este señor venezolano, y yo creo que... Ahí sigue hablando el señor venezolano. Ah, bueno, porque... Dice, estoy en su país, dice, con doble nacionalidad, así que creo que tengo derecho, y no sé si quería seguir. Y sí, tiene derecho. Sí, aunque no viviera en este país, también no tiene le, derecho. No le quito el derecho. Lo que yo le digo es que él no puede festejar que países vecinos sean utilizados para atacar a su país, que fue lo que yo quise dar a entender con respecto al problema venezolano. Pero también quiero aclararle una cosa. El gobierno argentino y el gobierno venezolano le hicieron muchos daños, el gobierno venezolano, a la Argentina. Usted dijo que nosotros le debemos, no se equivoque. Lo que hicieron ahí fue, el presidente argentino pagó toda la deuda, una deuda apócrifa, una deuda ilegítima, al Fondo Monetario Internacional sin investigarla, y la pagó en su totalidad en su momento, y después salió y sacó bonos con una tasa del más o menos el 18%, cuando la deuda que tenía era de la tasa LIBOR internacional, que era del 4%, y esos bonos los compró el gobierno venezolano, en ese momento Chávez. Esa fue una gran estafa que yo denuncié en su momento cuando estaba en Radio Belgrano. Pero aparte de eso, usted no se olvide, o por lo menos si no lo sabe, sépalo, que acá hubo contratos que se hicieron con empresas argentinas que confiaron porque el gobierno argentino los llevó a hacer negocios con el gobierno venezolano. Entre ellos, le puedo nombrar 2 empresas que quebraron porque el gobierno venezolano no se hizo cargo de pagarles lo que ellos le habían exportado. Una de ellas es una de las empresas más viejas que tenemos aquí con respecto a la industria láctea, que se llama Sancor, que es de la provincia de Santa Fe. Y la otra fue una famosa empresa dedicada a la venta de pollos, criaderos y ventas de pollos, Cresta Roja, que las 2 se fundieron, por lo que yo le digo. Quiere decir que si hubo alguien que no pagó, no fue precisamente el gobierno argentino, o por lo menos la Argentina, a Venezuela, sino que Venezuela no le pagó a las empresas que exportaron hacia Venezuela. Y por eso ambas empresas, una entró en cesación de pago y quebró, Cresta Roja, y ahí los grandes conflictos con los trabajadores, y la otra fue Sancor Argentina, que es una cooperativa que tiene añares en la Argentina y que está al borde de la quiebra precisamente por este problema. Bueno, el gobierno porteño gastará 2 millones para conocer la percepción de cultura ciudadana y convivencia. ¿Qué carajo es eso? Ayer hablábamos de la astróloga. Ah. Hoy tenemos 2 millones y pico más. O sea, la están gastando en cosas importantes. Convengamos. Sí, convengamos que sí. Según se publicó en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires. Para contarte una gitana que te adivine la suerte, ¿viste? Lo que hace el gobierno. Pero por fortuna. No, pasar por la gitana. Pero le van a pagar fortuna. Por supuesto, si no, ¿cómo van a recaudarlo? En la puerta la van a poner la gitana. Según se publicó en el boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires, contrató a la empresa 3.0. Sociedad Anónima para que realice un estudio de percepción de cultura ciudadana y convivencia en el año 2018 por un costo de 2.359.500 pesos. La Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública a cargo de María Paula Ualde o Ujalde, porque tiene una H, fue creada con el objetivo de implementar políticas públicas que contribuyan a generar cambios culturales para lograr una mejor convivencia en la ciudad, promoviendo una ciudadanía participativa y una nueva cultura de servicio público. Además, la Secretaría tiene, o sea, si quieren hacer todo esto, ¿no pueden contratar a un par de empleados que tengan esa capacitación y que lo puedan hacer? Tienen que tercerizarlo y nosotros tenemos que decir, acá hay un curro. No, 2 millones de pesos, escuchame, con 2 millones de pesos a un salario de 15.000, 20.000 pesos, bien pago, 2 empleados que puedan hacer de trabajo, ¿cuántos años pueden trabajar con 2 millones y pico de pesos que te están pagando? Yo no les quito mérito a que a lo mejor esto es importante para ellos, pero si lo tercerizan y hacen esta erogación, todas juntas. O sea, le vemos los hilos. Bueno. Además, la Secretaría tiene como misión promover los cambios culturales necesarios en la implementación de las políticas públicas que contribuyan a lograr una organización identificada con un servicio de calidad, la buena convivencia entre vecinos a fin de lograr que Buenos Aires sea el mejor lugar para vivir. Tal como lo publicó la revista Que.com, la empresa 3.0, Sociedad Anónima, es conocida por haber recibido numerosas contrataciones macristas, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. Bueno, gastan plata en esas estupideces y mirá esto. Cierran centros de atención a discapacitados y quitan las pensiones a los discapacitados. Ahí está, es lo que estamos hablando. Se gasta el dinero en estupideces y se ataca ¿a quién? A los más necesitados, a los que realmente necesitan del apoyo del Estado y la protección del Estado. Y los que no se pueden defender. Y los que no se pueden defender. Sí, esto, bueno, vamos a, es un informe. Fíjate que, si tenemos que, mensajes que, y después un, pasamos a eso porque es bastante largo. Sí, no, ya lo vamos cumpliendo con todos los mensajes. Sí, que no nos queden pendientes. Sí. Vamos a avisarle que mañana no va a haber programa. Sí, yo contale, tengo que viajar, me tuve que contale, la verdad que se nos complica hacer el programa el día de mañana, así que nos vamos a reintegrar haciéndolo a partir del día lunes. Sí, porque me tiene que acompañar el operador de la radio, mi hijo. Ya a partir del lunes creo que vamos a contar con Sofi, Dios mediante, que está, vamos a tener la operadora, ya vamos a ser una persona más y ya nos vamos a poder manejar de otra manera. Por ahora, ténganos un poquito de paciencia. El gobierno avanza con el cierre de 72 centros de atención local que atienden a personas con discapacidad en el conurbano bonaerense y en el interior del país. Mientras tanto, cada vez son más las personas que fallecen esperando recibir su pensión. Además, 503 trabajadores serían incorporados como personal de ANSES hasta el 31 de diciembre, con la incertidumbre de continuidad laboral luego de esa fecha. Desde ATE Pensiones denuncian una profundización del ajuste que viene soportando desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri con la suspensión masiva de más de 200.000 pensiones no contributivas. A través del Programa Nacional de Ventanilla Única de la ANSES, la Agencia Nacional de Discapacidad ampliará su capacidad de atención brindando mayor accesibilidad y eficiencia, reduciendo los tiempos en los que las personas con discapacidad puedan realizar un trámite, informa un comunicado gubernamental que circuló extraoficialmente entre los trabajadores y trabajadoras. Desde ATE, Pensiones, afirman que faltan políticas sociales, no eficiencia. Jamás hubo más accesibilidad que durante los últimos 10 años, donde este organismo estuvo abierto de par en par hacia la gente, otorgando y acercando derechos. Aclaran además que desde la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad se paralizó el trabajo para los trabajadores y no se otorgan más derechos. Hay 175.000 trámites de pensiones demoradas. La Agencia Nacional de Discapacidad depende directamente del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés. No son 175.000 trámites, son 175.000 personas, seres humanos. No son trámites. Es como cuando dicen 300.000 causas, 300.000 causas, no, 300.000 jubilados que reclaman su derecho, que no es lo mismo que causas. Para esta gente no existen más las pensiones, las pocas que otorgan fueron gracias a las denuncias de los trabajadores. Ahora hablan de una asignación universal por discapacidad. La intención del gobierno es que deje de ser un derecho de las personas, que deje de ser vitalicia y que no tenga acceso a la obra social. De esta forma recortan lo que consideran un gasto. Esto lo dice Walter Piñataro, que es secretario general de ATE Pensiones. Mediante llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp, el gobierno comenzó a contactar a los empleados de las 72 centros de atención local que hay en el país, comenzando por los y las trabajadoras sociales, a quienes reubicarían en ANSES hasta fin de año. Ante el argumento sobre las condiciones edilicias de los CAL, para avanzar con el cierre de los mismos, sus trabajadores explican que es responsabilidad del gobierno realizar las reformas correspondientes, ya que las rampas y los baños inclusivos se pueden realizar si hubiera un mayor presupuesto. La ex Comisión Nacional de Pensiones se convirtió en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANADIS, pasando de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a depender de Presidencia de la Nación. Fue precisamente la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien aseguró el 6 de septiembre de 2017, al presentar la nueva agencia, que no se cerraría ningún centro de atención local. Todas las personas que hoy tienen una pensión van a continuar recibiéndola de la misma manera que hasta ahora. Y también los centros de atención locales continuarán funcionando con normalidad y todos los trámites de solicitud de pensiones que ya se hayan iniciado seguirán su curso. No es necesario volver a iniciar ningún trámite. Los equipos de la CONADIS y de la Comisión Nacional de Pensiones continuarán trabajando como hasta hoy. Eso afirmó la vicepresidente, que entre paréntesis desgraciadamente es discapacitada, pero nada de eso ocurrió. Pero no vive como una discapacitada, porque los centros, lo que entra para ella no le entra un discapacitado, lo que ella cobra. No. Y antes de ser vicepresidenta lo mismo, porque supuestamente le habían robado mucho dinero de la fundación. ¿Se acuerda? Entonces sí. No tiene el mismo problema que tiene un pobre ciego que le están dando 13.000 pesos, creo, de subsidio, sí, como para qué. Y se lo sacan, si pueden se lo sacan. Y si pueden se lo sacan. Los centros de atención local, así se llama, los CAL son eso, los centros de atención local, son oficinas que se encuentran a lo largo y ancho de todo el país, así se pueden realizar todo tipo de trámites relacionados a la pensión por invalidez. Es el primer punto de contacto para iniciar la gestión del derecho. Es una suma importancia tener un CAL cerca del domicilio, ya que atiende a una población muy vulnerable, no solo por la discapacidad, sino también por su poder adquisitivo. Son familias pobres, con todo lo que eso implica en materia de traslado y tener que faltar al trabajo para poder acompañar a la persona discapacitada. Esto lo relata una de las trabajadoras de la agencia. Cada uno de los 76 centros de atención local atendía a unas 150 personas por día en cada localidad a lo largo de todo el país. Un promedio de más de 200.000 personas por mes, según los últimos datos estadísticos que se relevaron en el año 2015. Hoy son muchos menos porque la gente ya está cansada de consultar por el trámite y que siempre siga estancado. Eso afirma una trabajadora. O sea, son menos no porque haya menos discapacidad, sino porque los discapacitados ni se gastan en él, porque saben que no tienen respuesta. En lo que va del año 2018 ya se cerraron 4 centros de atención local, en Tigre, en Moreno, una localidad bastante castigada, Tres Arroyos y Loma de Zamora. La estrategia del ajuste del organismo fue dejar de pagar los alquileres de los edificios donde funcionan estos centros para no dejar otra alternativa que el cierre de los mismos. Esta semana anunciaron el cierre de los CAL, de los centros asistenciales de San Miguel, de Malvinas Argentinas, de Paraná en Entre Ríos, de Necochea, de Concordia, de Posadas y de Córdoba. La información no circula a través de comunicados oficiales, sino mediante llamados telefónicos y audios de WhatsApp, donde personas con algún cargo superior transmiten que van a comenzar a entrevistar a los empleados de los CAL mencionados para evaluar su perfil y definir en qué área de trabajo los trasladarán hacia las dependencias del ANSES hacia el 31 de diciembre de 2018. Es Vox Populi que la continuidad luego de esa fecha no está garantizada. Y encima los jubilados se van a hacer cargo de los sueldos de estos dos muchachos. Luego de las notas publicadas en Nuestras Voces y tras un comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad desmintiendo un freno en el otorgamiento de pensiones, nada ha cambiado. Las pensiones siguen archivadas, ya son más de 175.000 los expedientes que permanecen en circuito de trámite, de los cuales 133.812 fueron evaluados favorablemente por cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, esperan desde hace más de 15 meses la firma de la resolución. O sea, ellos dieron de baja 175.000, los evaluaron y 133.000 los evaluaron favorablemente, o sea, para reintegrarles, pero todavía no le han reintegrado nada. Y hay 40, tenés razón, pero marcha preso. Y hay 40.000 que se dieron negativo, según el informe. Sin embargo, esperan desde hace más de 15 meses la firma de la resolución. Son 133.812 personas que esperan cobrar lo que por derecho les corresponde. Muchas de ellas ya fallecieron esperando recibir la pensión. No sé si les suena. En el siguiente listado podemos observar los nombres de las personas que fallecieron. Ahí hay un listado con los nombres, los DNI, la localidad, la fecha de inicio de los trámites, su posterior pase a reconsideración y luego su pase a archivo. Fallecieron sin saber que su trámite estaba archivado. En el siguiente cuadro podemos observar los nombres de las personas que fallecieron. O sea, también hay un cuadro con personas, edades, localidades, todo eso. Los trámites siguen en el circuito, ellos ya no siguen con vida. En la misma hoja podemos observar los nombres de algunas personas y el cuadro de salud por el que comenzaron a tramitar la pensión que jamás llevaron a recibir. O sea, esto está, es un informe que está totalmente documentado, ¿no? Hay casos de muerte por suicidio que no pueden probarse tan fácilmente. Hay personas con problemas de salud, con esquizofrenia, por ejemplo, que no consiguen trabajo, tienen brotes de ansiedad y se empastillan. Eso lo explica Barina Suleiman, que es abogada de la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la REDI. Recibimos denuncias de personas con demoras en las pensiones, con trámites iniciados en 2016. Les dicen que están en circuito, a punto de ser liquidadas. Pero otra preocupación de las personas al no cobrar la pensión es que no acceden a las prestaciones sociales, como incluir salud. O sea, no tienen obra social, aparte de no tener asistencia social. Esto lo obliga a acudir al sistema de salud, los estados provinciales. De esta forma Nación se ahorra el costo de la cobertura de incluir salud. Estamos sistematizando los reclamos, nos fijamos cuál es el defensor de cada jurisdicción y los ponemos en contacto para que los asistan y puedan presentar el pronto despacho. Esto lo agrega esta señora Suleiman ante un escenario que se asemeja a una película de terror. El 26 de octubre de 2017, una disposición de la ANADIS con la firma del por entonces director nacional César Carlos Neira estableció otorgar la pensión por invalidez a las personas incluidas en el anexo y presentan un anexo. Sin embargo, al consultar el estado de las situaciones de los trámites de estas personas, en los registros nos encontramos con la ingrata sorpresa de que aún siguen en el circuito administrativo, es decir, aún no han sido otorgadas las pensiones ya aprobadas para su otorgamiento. El gobierno nacional avanza con los recortes en los sectores más vulnerables de la sociedad, el cierre de los centros de atención local deja en claro cuál es la mirada social del presidente de la nación. Las personas sin posibilidad de insertarse en el ámbito laboral son un gasto, y ese costo no lo pagará el Estado. Mientras tanto, muchas personas seguirán esperando por una pensión que seguirá en el circuito administrativo reclamando hasta agotarse o hasta morir en el intento. Estas políticas fueron llevadas adelante antes del acuerdo con el Fondo Monetario. Imagínense ahora. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Que esta gente encima entra en la categoría de seres humanos. Y bueno. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver si hay mensaje, vamos a ver, vamos a distendernos un poquito. Vamos a pedir a Johnny que nos busque un temita musical, así vamos poniendo un poquito un paño frío a todo esto, porque la verdad que no tenemos buenas noticias para dar, lamentablemente. Lamentablemente. ¿No? Pablo Diego Calabresi nos está escuchando, Zulban Román, Boni Galeano, Rubén Bochman, Oscar Liendro, Pitingo Molina, José María, Rubén Burgos, Daniel Peñaranda, Gabriel Peterino, Aníbal Andante, Luis Marcelo Correa, Demián Gómez, Graciela Betty Colasante, como decíamos, el amigo venezolano Alex Didenot, Sixto Javier Guzmán Camacho, César Moraes, Pablo Diego Calabresi, creo que ya lo había nombrado, a Mabel Herrera, a Guido Mengia, a Gustavo Suárez, a Juan Domingo Maldonado, a Delia Beatriz Esteves, a Miguel Viñas, también el amigo de Quilmes, a Jorge Fredes, a Rosmaría Chaval, a Andrés Pasamonti, a Marta Susana Corbalán, Sandra Pedrón, María Mercedes Vega, y bueno, y siguen la firma. Todos ellos lo hacen vía Facebook, Rubén Giovannini. Ahí lo están escuchando en vivo el programa, en esto que es www.radioreconquista.com. Y que si usted nos quiere mandar un WhatsApp de texto o un WhatsApp de voz, lo puede hacer al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74, de texto o de voz, y nosotros lo escuchamos al aire. Vamos a escuchar. Sí. Antes de pasar a la música, queremos recordar, porque hoy es un día histórico, también para nosotros, es una efeméride. Sí, hoy, 23 de agosto. 23 de agosto es el éxodo jujeño. El éxodo jujeño, 1812, comienza un día como hoy el éxodo jujeño. Ese gran hecho histórico, ¿no? La gesta patriótica comandada por Manuel Belgrano. Manuel Belgrano. Fue un poco copia de lo que pasó en Rusia, ¿no? Que, lo que le hicieron a Napoleón para derrotarlo a los rusos. Sí, lo llevaron a... a campo, claro, lo dejaron sin logística, porque cuando viene el invierno se encuentra con que estaba lejos de su línea de abastecimiento y con un invierno feroz que diezmaba su tropa y lejos, no tenía ni para comer siquiera, y lejos del enemigo. Cuando quisieron acordar ya era tarde para empezar la batalla, porque su ejército estaba ahí. Y bueno, es lo que le hicieron, dejaron tierra arrasada. Un gran movimiento estratégico. La verdad que... Y no era general. Es más, Cristina le sacó la jineta. El doctor Manuel Belgrano. Lo degradó Cristina. Vamos a escuchar un tema musical. Y después, si tiene algún dato mañana de Rosario, pásemelo. Así que si hay algún amigo de Rosario que está escuchando y quiere participar. Seguro que debe estar, Pizarro debe estar escuchando el programa, porque él manda mensajes como Joya Filberger. Bueno. Es decir, ayer nos mandó, no sé hoy, pero. Le mandamos un abrazo desde acá. Bueno, escuchamos un poquito. Rubén Pizarro. Estrellas, disculpe

Y quien está convocando es la Fundación Eva Perón, que tiene, dice, el agrado y el alto honor de invitar a todos los compañeros para la refundación del Movimiento Nacional Justicialista en Rosario. Regional Rosario. Con la presencia de Rubén Giovannini, que a lo mejor lo hacen hablar y todo. Y seguro, seguro, para eso me invitan, para bueno, que yo les hable. Entra en la biblioteca que quiere para participar. Para que le transmita la mística peronista a los compañeros de Rosario, aunque yo soy rosarino y tuve mis primeros, digamos, escarceos, los primeros encuentros, y mi primer cana, porque la primera vez que me llevaron en cana fue por pintar el paredón de ferrocarril, que son dos paredones altos, y estábamos pintando a la noche de un lado, no tenés salida para los costados, tenés de un lado, para la izquierda o para la derecha, para los costados no hay salida. Y le cerraron la salida. Y no aparecieron de un lado y del otro, y bueno, me rindo, vamos. Ese día tuve que lavar patio de la comisaría. No se podía. Tenía 13 años, la puta madre. Y bueno, gracias, son historias de vida. La persecución gorila. Pero mirá, eran épocas electorales, el peronismo iba a elecciones, porque lo dejaban ir. Hasta ahí nomás lo dejaban ir. Sí, lo dejaban ir, pero... No lo dejaban ganar. Lo que nos pasa, nosotros le ganamos de mano, porque a la mañana, yo trabajaba de cadete, tenía en una tienda al por mayor, entonces me habían mandado a una sucursal que tenían y tenía que pasar por ese puente. Entonces vi que lo estaban blanqueando. Digo, dijiste, es un pizarrón para mí esto. Entonces le digo a los muchachos de la juventud peronista, estaba Mancinelli, que era mayor, Garay ya murió, pobre. Mancinelli fue hasta custodio de la señora de Perón cuando volvió la primera vez en el 64. En el 65, que estuvo acá, que la mandó Perón por el tema de la elección de Mendoza. Y resulta que voy y le digo, che, vos sabés que pasé por allá, están blanqueando todo, seguro que lo van a pintar después con la propaganda de ellos. La fórmula de los radicales en ese momento era Tarrico, no, la nuestra era Tarrico Abrán, y la de ellos era Carballo, el intendente Carballo, que se postulaba para gobernador. El gobernador estaba Silvestre Beni, y entonces Carballo, que era el intendente Rosario, se iba a postular para candidato a gobernador. Y Perón había dividido el peronismo, la provincia de Santa Fe, iba el Tres Banderas por un lado y el laborista por el otro, porque el Partido Peronista no se podía usar. Y lo divide a propósito para que se sientan seguros ganando en la provincia de Santa Fe e hicieran elecciones en todas las provincias. Y bueno, ganaron los radicales intransigentes por el dividido. Salió primero el radicalismo intransigente, que era Frondizi, la gente de Frondizi. Segundo salió la fórmula del Partido Laborista y tercero salió Tres Banderas porque fueron divididos. La cuestión es que esa noche salimos a pintar. Nosotros estábamos trabajando con Tarrico Abrán, que era la fórmula del Partido Peronista, ¿va? Uno de los partidos peronistas. Y estábamos pintando ahí, Perón vuelve, y qué Perón vuelve. Cacharon del forro adentro todo. No vuelve más. Adentro por todo. No tuvimos que comer una guanaqueada. Pero gente, o sea, chicos muy jóvenes. Y éramos jóvenes. El mayor tenía 22, 23 años, que era el Mancinelli y Garay, que eran mayores que nosotros. Nosotros ya éramos del equipo del barrio, jugábamos a la pelota ahí en ¿cómo se llama? En la calle había un campito, un campo grande, que es una manzana, en Riccieri, y pasaje Berlín agarraba, y Riccieri y Boulevard Seguí. Ahí estaba, y ahí jugaba, ¿sabe quién? Con nosotros, en ese momento. Oreja Giribert, que murió Oreja Giribert. Que Orejo Giribert era vivía en la calle Marcos Sastre y Saavedra casi, en Marcos Sastre y Ayola más bien. Jugó en Huracán, en Central, en Huracán. Jugó en Rosario Central, en las inferiores. Primera, ¿eh? No, sí, nos jugamos en inferior en esa época. Nosotros yo jugaba también en el inferior, me había llevado él. Después mi viejo me trajo Paraguay de Mar del Plata, bueno. ¿Sabes? Luis Sirve. Luis Sirve, Luisito. Pero mucho mejor que él era el hermano, Juan Carlos, y nunca tuvo suerte, nunca. Era medio vago, no quería entrenar, viste, entonces. Pero sabe cómo jugaba Juan Carlos, 10 veces mejor que Luis. Ahora, Luis se caracteriza, hablan de la mano de Dios de Maradona. Seguro que la aprendió de Luis Giriver. Luis Giriver hizo varios goles, así, con las goles. Saltaba a caballero y le daba el puñetazo. Sí. La verdad que en eso era un maestro. Luisito Giriver. Puntero izquierdo. Y ahí jugábamos en ese campito. Y éramos todos del grupo, ¿viste? Y bueno, che, vamos a pintar esta noche, vamos a pintar. Lo más lindo es que había un vecino que era el sargento. Que el hijo jugaba con nosotros, cuando estábamos ahí, viene el sargento y dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Y hacíamos con el hombro así, ¿viste? ¿Ustedes qué hacen acá? Mi hijo, no sé, estará en su casa. Menos mal que no lo llevamos al hijo, si no el viejo nos mata. ¿Quiere que le diga otra efeméride más? Sí, meta. Esto tiene que ver con alguien que tuvimos en esta radio participando, porque en un día como hoy, en 1962, sí, apresan y desaparecen en Buenos Aires a Felipe Vallés. Felipe Vallés. O sea, quien tuvimos acá fue el primer desaparecido. ¿No? Del mismo nombre. Es el primer desaparecido de aquel entonces, porque los otros fueron asesinados, pero no. Pero estaba en su cuerpo, en cambio él nunca apareció. Obrero metalúrgico, dirigente de la juventud peronista durante el gobierno de facto de José María Guido, pasó esto y es uno de los primeros desaparecidos de la historia argentina. Al momento de su secuestro, Vallés tenía 22 años nada más. Era delegado de la fábrica TEA, como acá también lo confirmamos con su hijo Felipe. Se popularizó en las movilizaciones populares el canto Un grito que estremece, Vallés no aparece, decía, ¿no? Y hoy la calle que antiguamente se llamaba Canalejas en la ciudad de Buenos Aires, donde fue secuestrado, lleva su nombre, al igual que el salón de actos de la CGT. Y hay también diversas agrupaciones obreras, estudiantiles, sociales, que llevan el nombre de Felipe. Había nacido un 14 de abril de 1940 y conmemoramos, recordamos que un día como hoy se lo llevaron y no apareció nunca más con vida. Dice que lo torturaron en una comisaría y que ahí, pero su cuerpo todavía está. Nadie sabe dónde. Desaparecido. Y también moría, y esto lo vamos a compartir, porque un día como hoy, en 1969, se murió en Santa Fe Enrique el Choco García. Ah, el poeta de la zona. El futbolista habilidoso, que era extremo izquierdo. Fue el mejor wing izquierdo de todas las épocas. Está catalogado como el mejor wing izquierdo de todas las épocas. Surgido. Él y Lustó. Son los dos surgido, que figuran ahí como los mejores wings izquierdos. Surgido en Brown y en Gimnasia, que eran dos clubes, pero de la ciudad de Santa Fe. Y después fue a Rosario Central, tuvo un Racing durante 8 temporadas y se cansó también de jugar en la selección nacional. El Choco García, que dice que un día lo encontraron arrastrando el pie después de haber hecho un gol, arrastraba el pie cuando volvía hacia el centro del campo y le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy borrando la huella para que no me la copien la jugada. tenía con qué. El Choco tenía. Dicen con que no se la podían sacar. No, era imposible. Sí, me contaron, yo no lo vi, pero me contaron que era imposible. Los viejos hinchas de Rosario Central te contaban las anécdotas de Choco García. Y de Racing tuvieron varios jugadores nuestros que fueron glorias en Racing Club. Choco García, tuvieron a, ¿cómo se llamaba este? Rubén Bravo. El maestro Rubén Bravo. Otro jugadorazo. Racing también jugó Menotti. También, sí, pero comparado con esto no hay nada que ver Menotti. Bueno, en su momento. Vos escuchabas hablar de estos tipos y eran lo máximo. Y tuvieron otro gran tipo que también era rosarino, que fue Sachi. Federico Sánchez. Federico Sánchez, pero ese venía de la Ese venía de, de los cosos al lado. Sí, pero hay que reconocer que era un jugador eso. Hay que reconocer. No sé, ¿ustedes tuvieron a Grifa también? No, no, no, Grifa jugó en... ¿En Boca? No, no, jugó en Newell's y se fue a España. Fue en el Atlético Madrid y terminó creo con un club menor de España, pero ya volvió retirado. Grifa, allá había un club que se llamaba Evita Estrella de la Mañana, que eran los campeonatos infantiles de los campeonatos de Vaperón. Star ahí, Morning. Y entonces como prohibieron... Como prohibieron el uso de Evita, la palabra Evita estaba prohibida, entonces le cambiaron el nombre, no podía llamarse Evita Estrella de la Mañana, entonces puso Morning Star, Estrella de la Mañana. Y de ahí salieron jugadores como Grifa, como Viaggioli, como Judica, jugadores muy buenos, iban a Rosario o bueno, en solo hoy. Y eran todos jugadores de... Nardiello creo que también jugó. Y Pupo. Pupo que jugó acá también en Argentino Junior. Sí, Pupo también venía de Vita Estrella de la Mañana. Eran todos era en aquella época eran jugadores, pero de bárbaros. Viaggioli y Grifa eran impasables. Grifa, Judica que debutó a los 16 años en primera división. Y claro, no te digo que venían de esos clubes. Y terminó jugando... de 30 y largos en San Telmo, terminó en la década del 70. No, en San Telmo no, en Taller de Escalada, que terminó en San Telmo fue Corbata. Y Rosario tenía la delantera de los gringos. Montura, Pichafoco, Lepisco, Portalupi, mamita que vino. Eran todos italianos. Bueno, la delantera italiana. Bueno, entramos en los últimos minutitos. Sí, vamos. Nafta y el gasoil aumentaron por segunda vez en 15 días. Bueno, con esto finalizamos. Y terminamos. Esta vez el aumento fue del 1% en nafta, del 0.9% en gasoil, con lo cual el ajuste acumulado en el curso de este mes, hasta ahora en Capital Federal, es del 5.3% en nafta super, 6.3% en premium y en el caso del gasoil del 6.1% y 6.45% del que tiene mayor calidad. O sea, el gasoil de mayor, se ve, está diferenciado en dos tipos de gasoil. El litro de super cuesta ahora 29.60, la premium 35.65, el gasoil común 25.94 y el gasoil premium 31.19. Un dólar. Esto hablando de Capital Federal, hay lugares del país que está costando 40 pesos el litro. Estamos hasta los timos. También en la Argentina. En el interior este mes el aumento de la petrolera estatal fue de alrededor de un 2% en Córdoba, Santa Fe, Neuquén y Salta. El incremento viene atado de la suba de los biocombustibles y materias primas que se utilizan en el refinamiento de los combustibles que autorizó el gobierno la semana pasada. En este contexto las restantes refinadoras podrían seguir a YPF. El próximo aumento de las naftas se producirá el sábado 1 de septiembre, ya que a primeros días de cada mes el valor de los impuestos que gravan a naftas y gasoil se incrementa en alrededor de un 9%, lo que significará 60 centavos más por litro de nafta, 40 centavos más por litro de gasoil. A esto deberá sumarle lo que las petroleras quieran recuperar de la última devaluación. Señores, preparémonos porque el año va a ser duro. Nos reencontramos el lunes entonces, Rubén, a partir de las 17 o cercano a las 17 horas. Bueno, ahí estaremos haciendo el lunes, el programa. Esperemos tener buen viaje. Mensaje no quedó ninguno, no hay más mensaje, ni de voz, ni de texto, exactamente. Bueno, así que nos reencontramos. Saludamos a todos nuestros oyentes y le pedimos mil disculpas que el viernes no vamos a poder estar en el aire. A ver, acá hay un mensaje de un oyente que nos manda, dice, una payada, pero la tengo en YouTube, así que esto la vamos a pasar recién el día lunes, porque ya se nos hizo. Mañana transmitimos en vivo, en Facebook, vía Facebook, en vivo desde Rosario. Ah, desde Rosario también. Así que bueno, en Facebook Live va a salir Rubén Giovannini. El perfil de Rubén Giovannini, exactamente, de Facebook. Bueno, así que el Rubén Giovannini mañana salimos entonces. Muy bien, qué operador que tengo, el que lo tiro. El que nos hizo la operación técnica hasta el día de hoy. Y hoy me hizo la operación técnica a la mañana y ahora... Claro, te hizo la filmación, exacto. Y ahora vamos a hacer un trabajito con respecto para subir a Instagram. Porque ahora se han dado cuenta un montón de gente, no sé si fue porque yo estuve en canal C5N, o escucharon el programa, porque te acordás que el análisis que yo le hacía con respecto a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, lo están usando varios periodistas en muchos canales, lo han estado hablando, lo han estado haciendo ese análisis. Entonces lo vamos a ver, si lo grabamos con un pizarrón, lo vamos a hacer un audio video explicativo para cómo es lo pueden ver vía Facebook, cuestión, vía Instagram, porque no es lo mismo explicarlo y mostrar la diferencia que explicarlo, que a veces no se llega a entender. Perfecto, nos reencontramos el lunes entonces, tengan todos buen fin de semana.